Capítulo 19. Aborto espiritual. En el camino de la contradicción sucede que muchos cristianos abandonan sus promesas o profecías. El aborto es una experiencia muy dolorosa, tanto natural como espiritual. Cuando Dios empezó a mostrarme esto, me entristeció mucho y le dije que no podía enseñar esto porque no quería que la gente tuviera que ver el terrible dolor del aborto. La palabra de Dios es como una semilla que cae en nuestro corazón. Puede ser a través de la profecía, a través de una promesa del Espíritu de Dios para nosotros, a través de la palabra escrita de Dios, o de cualquier otra manera que Dios elija hablarnos. Cuando la semilla de Dios cae en nuestro corazón, quedamos preñados de esa semilla, que es activa y viva. El diablo hará cualquier cosa para quitar la semilla de la palabra de Dios de nuestros corazones. Esta es una de sus grandes estrategias. En Marcos 4:13-15 Jesús habla de esta parábola. Entonces dijo a sus discípulos, pero veo que vosotros tampoco habéis entendido esta simple comparación. ¿Cómo entonces vas a entender a todos los demás? Lo que el granjero siembra en la parábola es el mensaje de Dios. 15 El pueblo cuya semilla cae en el camino ciertamente ha oído el mensaje. Pero luego viene Satanás y se lo lleva todo. Satanás siempre tratará de robar la semilla de la palabra de Dios de su corazón porque sabe que cuando la palabra de Dios echa raíces y crece, siempre dará fruto. Y quiere asegurarse de que eso nunca suceda. Las promesas de Dios son muy poderosas y nos darán una vida de abundancia y victoria. Si el diablo no puede robar el sarnen de nuestros corazones, intentará hacernos abortar.